El patrocinador presenta. Bienvenidos a los especiales de Rock and Roll en Radio V. Hoy con música de AC/DC. La banda australiana cuyo nombre es sinónimo de rock and roll. AC/DC en especiales de rock and roll en Radio V. El 31 de diciembre de 1973, AC/DC tocó por primera vez con una alineación que incluía al bajista Larry Van Creed, el baterista Colin Burgess, el cantante Dave Evans y en las guitarras a los hermanos Malcolm Mitchell y Angus McKinnon Young, quienes habían migrado 10 años antes de Escocia a Australia. El nombre del grupo fue sugerido por la hermana mayor de los Young, Margaret, luego de ver esas iniciales en la máquina de coser de su madre. La referencia a la corriente alterna y directa fue la metáfora perfecta para la música cruda y pesada que Angus y Malcolm querían hacer. El joven guitarrista Angus Young barajaba varias opciones de vestimenta para diferenciarse de las demás bandas locales. Luego de probar con disfraces de Superman, Spider-Man, El Zorro e incluso una botarga de gorila, nuevamente Margaret sugirió con sorna: mejor deberías tocar con tu uniforme de la escuela. La búsqueda terminó y nació uno de los íconos más grandes del rock and roll. En 1974, poco después de que el grupo abriera conciertos para Lou Reed en varias ciudades de Australia, el cantante Dave Evans fue despedido y reemplazado por Bon Scott, otro migrante escocés y considerablemente mayor que el resto de la banda. Con él y el nuevo baterista Phil Rudd, el grupo grabó sus dos primeros discos editados solo en Australia, High Voltage en 1974 y TNT en 1975. El representante del grupo, Mike Browning, envió a sus contactos en Inglaterra material de la banda y Atlantic Records les ofreció un contrato. En 1976 se editó internacionalmente el disco High Voltage, una recopilación de canciones de sus dos primeros discos que en pocas semanas vendió más de 3 millones de copias. AC/DC iniciaba el largo camino hacia la cima del rock and roll. AC/DC en especiales de Rock and Roll en Radio V. A su arribo a Londres, AC/DC tocó en pequeños bares y unas semanas después, auspiciados por la revista Sounds, organizaron la gira Lock Up Your Daughters por varias ciudades de Inglaterra. Los medios de música británicos identificaron a la banda como parte del movimiento punk, que en ese entonces dominaba la escena musical londinense. Pero los miembros de AC/DC no solo no se sentían identificados con ese género, sino que lo odiaban. De acuerdo con Michael Browning, no era posible sostener una conversación con AC/DC sobre el punk, ya que inmediatamente enfurecían. En septiembre de 1976, la banda puso en el mercado el disco Dirty Deeds Done Dirt Cheap, que tuvo dos ediciones distintas, una para el mercado internacional y otra exclusiva para el australiano. Como parte de la promoción del disco, AC/DC estableció récord de asistencia en su residencia en el prestigioso Marquee Club de Londres y realizó su primera gira internacional por varios países de Europa. AC/DC en especiales de Rock and Roll en Radio V. Luego de que el disco Dirty Deeds Done Dirt Cheap fuera rechazado por Atlantic Records en Estados Unidos aduciendo una producción deficiente, el grupo quería cambiar su manera de hacer canciones y al mismo tiempo alejarse de sus influencias de glam rock, así que grabaron el disco Let There Be Rock con la banda tocando en vivo con las guitarras al mayor volumen posible, como lo declaró Angus Young en el programa Behind the Music de MTV en el año 2000. Muchos críticos y fanáticos coinciden en que Let There Be Rock es el primer disco verdadero de AC/DC. Clinton Walker, autor de la biografía de Bon Scott, escribió: Let There Be Rock es el primer disco redondo de AC/DC. La banda finalmente se había encontrado a sí misma. Con el disco bajo el brazo, el grupo regresó al Reino Unido a inicios de 1977 para abrir conciertos para Black Sabbath. Bon Scott y Ozzy Osbourne se hicieron amigos rápidamente, pero hubo serios conflictos con el resto de los integrantes de ambas bandas. Incluso, hay quienes aseguran que durante un altercado, el bajista de Sabbath, Geezer Butler, amenazó con un cuchillo a Malcolm Young. Más tarde, ese mismo año, AC/DC fungiría como telonero del grupo Rainbow. AC/DC en especiales de Rock and Roll en Radio V. Para 1977, un nuevo movimiento musical crecía en Inglaterra, la llamada nueva ola del heavy metal británico, con grupos como Iron Maiden y Saxon, quienes reconocieron que AC/DC fue factor fundamental para su música. En 1978, AC/DC tocó como telonero de grupos como Aerosmith, Kiss, UFO, Blue Oyster Cult y Cheap Trick por todo Estados Unidos, y su concierto en el Apollo Theater de Glasgow fue grabado y puesto en el mercado bajo el título If You Want Blood, You Got It, su primer disco en vivo. En noviembre de ese año, Atlantic Records despidió a George Young, hermano de Angus y Malcolm, y a Harry Wanda, que habían producido todos los discos del grupo, y contrató a Eddie Kramer, que había trabajado con Jimi Hendrix y Led Zeppelin. El grupo intentó trabajar con él por 3 semanas en Florida, pero un sinnúmero de conflictos obligó a la disquera a abordar el plan, y Mike Browning contactó a Robert John Mutt Lange, y con él, el grupo grabó el mítico disco Highway to Hell entre diciembre de 1978 y abril de 1979. Este fue el primer disco del grupo en debutar dentro del Top 100 en Estados Unidos, alcanzando el número 17, y estableció a la banda como uno de los actos más importantes del rock and roll en todo el mundo. Sobre el título de la canción y del disco, Angus Young aseguró que la intención de la banda era describir lo que es estar de gira por 4 años prácticamente sin parar. Viajamos en camiones, era tortuoso, así que cuando un periodista me preguntó cómo definiría una gira de AC/DC, le dije, como una autopista al infierno. Cuando te despiertas y tienes los pies del cantante a 2 centímetros de tu nariz, eso es muy cercano al infierno. Yeah. AC/DC en especiales de Rock and Roll en Radio V. A inicios de 1980, el grupo ya trabajaba en lo que sería su siguiente disco, pero el 18 de febrero, el cantante Bon Scott pasó la noche bebiendo en el club Music Machine de Londres y luego se dirigió a casa de su amigo Alistair Keener, quien no pudo sacar a Scott de su carro y lo dejó dormir allí. A la mañana siguiente, Bon Scott fue hallado muerto producto de una congestión alcohólica. Los miembros restantes consideraron desmantelar el grupo, pero la familia de Scott los convenció de que él querría que continuaran con la banda y se concentraron en buscar a un nuevo cantante. Tiempo después, Angus Young recordaría que la primera vez que escuchó el nombre de Brian Johnson fue de boca del propio Bon Scott. Él me dijo: "Brian Johnson es el mejor cantante de rock and roll. Tiene el estilo de Little Richard. Ese tipo sabe de lo que se trata el rock and roll. Así que cuando decidimos continuar, Brian fue el primer nombre que se nos vino a la cabeza y lo buscamos para integrarlo a AC/DC. Ya con Johnson a bordo, entre abril y mayo de 1980, el grupo compuso y grabó un disco que sería un tributo a Bon Scott y que fue puesto en el mercado el 25 de julio de 1980. Con los años, ese disco se convertiría en el segundo más vendido de la historia de la música. Back in Black. Yeah. AC/DC en especiales de Rock and Roll en Radio V. Luego del monstruoso éxito mundial de Back in Black, el grupo volvió al estudio en mayo de 1981 para grabar el disco For Those About to Rock, que sería el último del grupo con Robert Mood Lange como productor, y el resultado sobrevivió a las expectativas comerciales, pero no dejó satisfecha a la banda. Malcolm Young dijo en una entrevista: "Creo que ni el grupo ni el productor te podríamos decir si el disco suena bien o mal. Todos terminamos hartos de él". Por su parte, el ingeniero de sonido Tony Platt aseguró que había un consenso sobre que Back in Black era la muestra de cómo debía ser producido un disco de AC/DC. For Those About to Rock fue un poco sobreproducido en términos de la naturaleza de la banda. A pesar de todo eso, el disco vendió más de 4 millones de copias solo en Estados Unidos. Fue el primer y único disco de la banda en debutar en el número 1 de la lista de Billboard, y en su reseña de entonces, la revista Rolling Stone lo catalogó como el mejor disco de AC/DC a la fecha. AC/DC en especiales de Rock and Roll en Radio V. En 1983, el grupo compuso, grabó y produjo por su cuenta el disco Flick on the Switch. Era un intento por recapturar la simpleza y el tono crudo de sus primeros discos. El resultado no tuvo el éxito comercial esperado. Durante los trabajos de grabación de Flick on the Switch, el baterista Phil Roth fue despedido por sus problemas de drogas y alcohol. La banda usó las grabaciones de Roth para el disco y luego audicionó a más de 700 bateristas en Estados Unidos e Inglaterra antes de contratar a Simon Wright. Para 1985, el grupo lanzó el disco Fly on the Wall, producido por Angus y Malcolm Young, y la crítica fue despiadada. El disco fue calificado de no tener ni dirección ni inspiración. Un año después, AC/DC puso en el mercado el disco Who Made Who, una compilación de canciones de discos anteriores y solo tres canciones nuevas, Who Made Who y dos piezas instrumentales, y que sirvió como soundtrack de la película Maximum Overdrive de Stephen King. AC/DC en especiales de Rock and Roll en Radio V. Luego de dos discos de poco éxito, Blow Up Your Video de 1988 marcó el regreso de George Young y Harry Wanda a los controles de la producción de la banda y el resultado fue instantáneo. El disco debutó como número 2 en la lista de popularidad del Reino Unido, su mejor registro desde Back in Black. Malcolm Young se ausentó de la gira promocional para recuperarse de su adicción al alcohol y al terminar la gira, el baterista Simon Wright renunció a AC/DC para integrarse al grupo de Ronnie James Dio y fue reemplazado por Chris Slade. Para 1990, el grupo puso en el mercado el disco The Razor's Edge, producido por Bruce Fairbairn, que había trabajado con Aerosmith y Bon Jovi, y el disco alcanzó el número 5 de la lista de Billboard y es considerado uno de los regresos más importantes de la historia del rock. El 28 de abril de 1991, AC/DC encabezó el cartel del festival Monsters of Rock, llevado a cabo en Moscú ante 1,5 millones de personas. En el concierto también participaron Metallica, Pantera, Black Rose y el grupo local EST. AC/DC en especiales de Rock and Roll en Radio V. En 1994, Phil Rudd regresó a la banda y con la dirección de Rick Rubin, el grupo grabó el disco Ball Breaker, puesto en el mercado en 1995. AC/DC grabó el concierto del 10 de julio de 1996 en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid y en noviembre de ese año lo puso en el mercado con el título No Bull. Entre 1995 y el año 2000, el grupo editó varias recopilaciones y cajas de lujo con material inédito y en vivo. En febrero del año 2000, puso en el mercado su disco número 14, Stiff Upper Lip, producido por George Young, que alcanzó el número 1 en Argentina y Alemania, el 2 en España, Francia y Suiza, el 3 en Australia y el número 5 en Estados Unidos, Canadá y Portugal. En 2002 el grupo firmó contrato con la disquera Sony, que remasterizó y reeditó todo el catálogo de la banda, y en 2003 AC/DC ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. En 2008, ahora asociados con Columbia Records, AC/DC lanzó el disco Black Eyes, que debutó como número 1 en 29 países diferentes, lo que lo convirtió en el disco más exitoso de la historia de la disquera. AC/DC en especiales de Rock and Roll en Radio V. El 16 de abril de 2014, el grupo anunció el retiro de Malcolm Young, quien había sido diagnosticado con demencia, pero aclaró que los planes para grabar un nuevo disco seguían en pie, con Stevie Young sustituyendo a su tío. El 6 de noviembre de ese mismo año, Phil Rudd inició un juicio en el que se le acusaba de posesión de drogas e intento de asesinato, por lo que la banda reclutó nuevamente a Chris Slade. El 28 de noviembre, AC/DC puso en el mercado su último disco a la fecha, Rock or Bust, que alcanzó el número 1 en 12 países diferentes. En marzo de 2016, el grupo pospuso 10 fechas de la gira Rock or Bust, porque Brian Johnson tenía órdenes médicas de no exponerse a ruidos severos porque estaba perdiendo el oído. Un mes más tarde, el cantante Axl Rose lo sustituyó por el resto de la gira. El 8 de julio, el bajista Cliff Williams anunció su retiro, y en septiembre de ese mismo año, Axl Rose pasó a ser parte permanente de la banda, y Angus Young declaró que AC/DC continuará grabando música.